carta que nos ha enviado desde Madrid, María, cerraremos el consultorio de hoy. Queridísima y estimada Elena Francis, aconséjeme, por favor, porque estoy desorientada con respecto a una cosa que me está haciendo daño desde hace 3 años aproximadamente. Yo soy feliz, dentro de lo que cabe, con mi marido. Es bueno, hogareño, pero tengo una pequeña duda. Bueno, voy a empezar, mire. Cuando nos casamos, hace 7 años, no teníamos nada. Él ganaba 8.000 pesetas y a medida que le iban subiendo el sueldo, sin decirme nada, lo iba ahorrando en el banco. Cuando me dijo que teníamos un dinerillo ahorrado, ¿cuál sería mi sorpresa? Que me sentí feliz. Podíamos comprar un piso, que lo vamos pagando poco a poco. Y dentro de unos años era nuestro, porque antes vivíamos en una casa que nos habían dejado mis suegros. La casa era vieja, estaba bastante mal, y ahora en cambio tenemos casa nueva, de lo cual me alegro mucho, porque mi marido es muy ahorrador. Pero a mí me entrega mensualmente 10.000 pesetas. Claro que solo somos dos. Pero señora, tal como está la vida, me llega muy justo para pasar el mes, y cuando quiero comprar ropa, tengo que pedirle dinero porque, según dice, soy una manirrota. El otro día le dije que por favor me diese algo de las pagas extraordinarias por si algo surge, y parece que esto no lo entiende. Se enfada, dice que ha de pagar las letras de la casa, pero lo que yo le pido no lo arruina. Además, el dinero en el banco lo tiene a su nombre. Y yo me pregunto, que si a él le pasa algo, ¿usted cree que podría cobrar yo ese dinero? Señora, aconséjeme lo antes posible porque estoy muy confusa y tengo unos nervios que ya no sé qué decirle para que me comprenda. Además, él cree que el nivel de vida sigue igual de bajo que hace 4 años. Estoy hecha un lío. Además, también debo decirle que es un poco gruñón. Es bueno, pero muy raro. Tampoco yo soy perfecta, desde luego. Bueno, la verdad es que estoy muy confusa. Gracias, señora, por radiar mi carta y deseo que Dios le conceda muchos años de vida para que pueda seguir aconsejando como usted lo hace hasta ahora. Yo la quiero mucho porque la escucho de vez en cuando. Reciba un abrazo de una desorientada, María. Señora, el sentido del ahorro de su marido, siendo como es un obrero de sueldo modesto, les ha permitido a ustedes comprar un piso y disponer de unos ahorros. Creo que esto tiene que reconocérselo usted y por encima de las pequeñas diferencias que existen en cuanto al dinero que le entrega, que la verdad es que me parece muy escaso, valorar su espíritu ahorrativo. Quizá en los momentos actuales de carestía de la cesta de la compra y de una elevada inflación, su marido no ha sabido adaptarse a estas exigencias ineludibles de la economía casera y por eso continúa entregándole la cantidad de 10.000 pesetas mensuales, que aunque solo sean para 2 personas, es una cantidad insuficiente a todas luces. Usted tiene que convencerle buenamente de que todo ha subido mucho, de que viven ustedes en Madrid y que las 10.000 pesetas no se pueden estirar ni multiplicarse como el pan y los peces. No se ponga nerviosa, sea paciente, trate de comprender a su esposo y dígale que debe confiar en sus dotes de buena administradora. Por lo que se refiere al dinero que tiene en el banco a su nombre, es muy conveniente que lo pongan en una cuenta indistinta, lo que significa que cualquiera de los cónyuges puede disponer de él libremente, pero aclárele que usted no va a sacarlo cuando lo necesite, sino que así, en caso de fallecimiento o de incapacidad física de uno de los cónyuges, el otro puede disponer de ese dinero, que en caso de fallecer el titular único, se pierde en gran medida y origina numerosos trámites burocráticos para justificar la identidad del cónyuge que sobrevive. Su esposo se mostrará reacio, quizá desconfiado, pero usted debe convencerle para que actúe así, en beneficio de ambos. No va a ser fácil porque él sabe muy bien cuánto le cuesta ganarse el dinero y por eso es avaricioso de él. Sin embargo, tiene que comprender que los esposos deben tenerse confianza y sinceridad en todos los órdenes de la vida conyugal y el económico es muy importante. Dígale que si él es ahorrador, virtud que usted le aprecia en lo mucho que vale, usted es buena administradora porque sabe que ese dinero sale de su sacrificio y de su trabajo. No desmaye, sea paciente, y si en algún momento su esposo duda, invítele a que la acompañe al mercado o preséntele una lista de precios de las compras de un día. Vamos a ver si así lo consigue usted. En esta confianza me despido con mucho cariño. Un defecto del alma no puede corregirse en el rostro. Pero un defecto del rostro, si se corrige, puede corregir un alma. Eso opina Jean Cocteau, pero sin llegar a tanto, convengamos que al eliminar un defecto de nuestra cara, se nos quita un complejo de encima y nos sentimos internamente mejor, más felices, más seguras. Entonces, ¿por qué no corregir todos los defectos o defectillos del rostro? Ya sabe que Instituto Francis tiene las pequeñas y las grandes soluciones. Desde el más disimulado y natural maquillaje hasta el más avanzado y efectivo peeling cosmético. Desde un perfecto diseño y depilado de cejas hasta el teñido o la eliminación definitiva del indiscreto vello del cutis. Desde una limpieza limpieza a fondo del cutis hasta la remodelación del óvalo del rostro y corrección de la doble barbilla. Desde el más juvenil tratamiento cutáneo al tratamiento tensor de más envergadura. Y las manchas, rojeces, impurezas. Corrija cualquier defecto o defectillo de su rostro en Instituto de Belleza Francis. Esperamos tus cartas a Instituto de Belleza Francis, Ronda de San Pedro 18, Barcelona 10. Te espera tu amiga Elena Francis. Fue el consultorio de Elena Francis.